hace mucho tiempo, delante de un supermercado muy, muy lejano. Pillo la birra, pilla la birra. He pillado la birra, pilla el guaynabe. Pillo el guaynabe, pilla lo pilla. Ella lo ha pillado. Fúmate algo, pero me lo fumo dentro. Fúmate, pilla. Pillemos la negrita para el rulo. Señor guardia, le juro que no llevo nada encima. El sol me jugó una mala pasada, por eso esta vomitina. En cada esquina hay un francotirador, y el dolor de una derrota siempre trae sabor al alcohol. No fue algo fácil, mire, yo ya estaba en el suelo. Desde que en el colegio me regalaban caramelos, un gas naranja solo hoy me sabe a poco. Busco el moco, por eso me toco, si nada se sube al coco. Fui un chico hábil para ahora acabar aquí. Me llamaron MC desde que era así, tú capizzi. Ser inocente hoy es algo que se compra, y yo no tengo inconveniente en comprarlo una vez y otra. En lo relativo a ti, búscate un psiquiatra. Atrapada en la red, es muy fácil ser una ególatra. Y lo mismo se puede decir de todos vosotros. Aviso, vivo estancado noches de los cristales rotos. Pasad de sacar fotos, recordad de los periódicos. Si tienes bebida, creo que podemos ser amigos. Ayer por la noche, creo que lo dije por ahí, que dejéis que los borrachos se acerquen a mí. Que sí, el sol se está poniendo y no me quedo un puto duro. En la puerta de un supermercado planeo salvar el culo. Tengo las suelas y la vida muy gastadas. La vida por los litros, las suelas por las pateadas. ¡Ay, Dios! Pensé que era agua, os lo prometo. Jugar en este juego y no estar ciego, fracaso completo. Super B-Boys, venid y montar altercado. Seguiré todo pasado en puertas de un supermercado. Estoy morado, estoy morado. Todo Dios me pregunta si vomitao. Hacer rap es un problema, pero entrar en el mercado con la primera clase. Primero pasen y luego abren. Sabes que estos tres cabrones se salen. Muy pasado, dejadme en el suelo, aquí me he quedado. Ya hablé conmigo mismo y me despedí con un chao. Soy la puta polla. Hey, solemne, dura la petaca. Rollito cubano, Bacardi se lleva pasta. Máquina expendedora de OCB Deluxe. Apaga o candil, María, chus chus, trompea. La última neurona que queda ya flaquea. Bingo, trae ya pa' acá el canapé de hierba. Botella vacía volando como el Sputnik. Todo es bonito y armonioso como un 2 de Yuppie. El mundo se mueve y yo me quedo quieto. El único camino recto es del bajo al suelo. La mezcla se bebe, pregunta luego. Limón, ron, garrafa de 5 litros y un poquito de hielo. Vuelo, dejo la acera libre, veo como te la pegas. Verás, no saber beber es caer siempre lo mismo. Beber por la calle, rular cocido haciendo turismo. Visto lo visto, mejor estar ciego, porque me empeño en tocar el cielo y nunca llego. Mamá, me ha cogido el frío, yo no bebo. La culpa es de ir de bar en bar y me destemplo. Menuda tranca llevo, chiño, hazte un peta. Así pierdo la cordura y esa puta no se lleva mi cartera. Juan sí solemne y el meque son los trípodes que buscan tu entrepierna. Carda a la hoguera, la que me quiera que venga, la que no que salga fuera. Todo lo que bebo se convierte en perversión. Tengo los cojones cargados de amor, cariño. Soy romántico, pero a estas horas ya no atino. Camino, dame mi mantita y me duermo como un angelito. Dulce niño, sí, pero salido. Coño, coño, coño. Siempre pensando en lo mismo. Dame agua fresca, a ver si espabilo. Estoy morado, estoy morado. Todo Dios me pregunta si vomitao. Hacer rap es un problema, pero entrar en el mercado con la primera clase. Primero pasen y luego abren. Sabes que estos tres cabrones se salen. Muy pasado, dejadme en el suelo, aquí me he quedado. Ya hablé conmigo mismo y me despedí con un chao. Soy la puta polla. Yo-yo, que ya me conocen y yo-yo. A veces callo a bobos, por eso descontrolo, loco. Que me coloco yo solo, una dulce soga al cuello. Y hace falta volar y comprender a la clase que hizo de tu vida una continua aventura. Dos voces que recorrieron tu mundo. Solo me queda saliva malgastada en el baúl de los recuerdos. Por eso muerde la almohada las niñas con mi recuerdo. Reviento termómetros con raps que enfurecen a novios celosos. Por eso gozo en cada golpe de caja y najo a casa. Para nada, ahora ya la parrafada tras la máscara malvada. Me susurran las hadas la dirección de tus balas. Cada día putas más alto, será porque yo vuelo alto y mi cuaderno está repleto de mierda que abre puertas, encierra gatos, atrapa trapos sucios. Soy juez y verdugo que saco jugo de victoria. Mis cojones hoy saben a gloria el sábado, o tus derrotas son sumadas en el valle de los caídos. Surgidos entre el cielo y el infierno, ángeles y diablos se han unido para atrapar infieles, hacer volar papeles. Tú prepara tu ida si respetas tu vida. La puta Premier Class saca filo a tu guillotina. Dentro de mí la cuida que el guanchillo, el sol es mi atina. Estoy morado, estoy morado. Todo Dios me pregunta si vomitao. Hacer rap es un problema, pero entrar en el mercado con la primera clase. Primero pasen y luego abren. Sabes que estos tres cabrones se salen. Muy pasado, dejadme en el suelo, aquí me he quedado. Ya hablé conmigo mismo y me despedí con un chao. Soy la puta polla. Estoy morado, estoy morado. Todo Dios me pregunta si vomitao. Hacer rap es un problema, pero entrar en el mercado con la primera clase. Primero pasen y luego abren. Sabes que estos tres cabrones se salen. Muy pasado, dejadme en el suelo, aquí me he quedado. Ya hablé conmigo mismo y me despedí con un chao. Soy la puta polla. Estoy morado, estoy morado. jefe pregunta si he vomitado. Hacer rap es un problema, pero entrar en el mercado con la primera clase. Primero pasen y luego hablen. Sabes que estos tres cabrones se salen. Muy pasado, dejadme en el suelo, aquí me he quedado. Ya hablé conmigo mismo y me despedí con un chao. Soy la puta delante de un supermercado muy, muy lejano. Coño, coño, coño, coño que mamona. Mierda, mierda, va por el ojete. Uno, dos, dos, tres, cuatro. Noin, noin, noin. Hierba guays, hierba guays. Pilla coca, pilla birra. Pilla birra, birra, birra. Lía trompas, fuma mais. ¿Quién fuma mais? Yo fumo mais. Lío mais y fumo... 15 pavos, chavalín, pon la pasta justo aquí. Si la pasta no aparece, me la debes, debes, debes.